En realidad es importantísimo, imprescindible, ¿no? El CETEP y muchas organizaciones que forman en los distritos y en los distintos ámbitos populares el tema de sustentabilidad económica, ¿no? Popular. Romper con el gran mercado de comercio formal, ¿no? No es tarea fácil. Digo, esta lucha que viene a raíz de los gobiernos neoliberalistas que no han pujado y acorralado a esta situación, ¿no? De gente sin laburo, de pibes metidos en la droga, ¿no? De las distintas situaciones de vulnerabilidad social, tienen un porqué, ¿no? Tienen un parámetro. Esto no fue hecho por casualidad, digo, no es casualidad que hoy los pibes se nos estén muriendo de hambre, que estén metidos en la droga y nuestros viejos, nuestras madres estén sin laburo. Digo, todo es una historia repetida, ¿no? Lamentablemente para el pueblo, y hemos aprendido, digo, hemos aprendido esto de juntarnos, de tener el consenso, de poder ser capaces de dejar algunas lastimaduras que por ahí nos hacían daño en algún momento y ver el real, digo, con el verdadero ojo lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Y estar vivo de la discusión. Esto es justicia, digo, social, esto es la capacidad de poder fomentar, ¿no? Una cultura más arraigada al pueblo y no de estos grandes comercios que nos han arrinconado a vivir en la miseria, en la pobreza, ¿no? La cuestión de poder sustentabilizarnos nosotros como pueblo y darle el eje fundamental, que es para dónde queremos ir, para tener una vida digna, les molesta. Digo, como va a molestar la marcha que está convocando la CETEP para el 7, como molestan los paros nacionales cuando los trabajadores se juntan. Nosotros estamos en un marco provincial y nacional de unidad de los trabajadores y estamos de acuerdo con eso, digo, y estamos, y no solamente estar de acuerdo, sino poner el hombro, al lado de cada trabajador, ¿no? Que lo necesite. Necesitamos en ese camino urgente, ¿no? El trabajo y el sustento para cada ciudadano, digo, es lo esencial. Esto no se cura con más seguridad, con más palo, con más cárcel. Esto se cura con trabajo, con educación, pero desde el pueblo, ¿no? Y para el pueblo. La economía hoy nos está acorralando otra vez, digo, esta economía formal que hablaba, nos está acorralando otra vez el neoliberalismo, la economía, las importaciones, digo, nos están dejando sin salida las pocas cooperativas o trabajos que teníamos en los barrios, ¿no? A nivel, ¿no? En el ámbito cultural, todo, no solamente el ámbito cultural, musical y demás, sino todo, no artístico solamente, digo, crear una cultura de trabajo genuina que podamos poder profundizarla a través del tiempo va a llevar mucha y mucha la tarea. Por eso hay que juntarse. Lo importante de estar acá, saludo a las distintas organizaciones barriales, digo, uno vive en el distrito, todos los días convive con esta situación. De mi parte, formo parte de un grupo cultural, digo, tengo una batucada, armamos con los pibes, tratamos desde ese lado, ¿no? No, por más unidad, digo, convocamos a la marcha desde acá. Nosotros hoy tenemos la multisectorial también, cuando somos parte de esa multisectorial que es necesaria también en el distrito para reclamar y apalear la crisis, no solamente el tarifazo, sino el ajuste, ¿no? El ajuste que es sistemático, el ajuste que es todos los días, digo, el tarifazo es lo que nos está uniendo, si no, nos une por ahí. No queremos que nos una la desesperanza, no queremos que nos unamos desde otro lado, desde la capacidad de poder construir y realmente generar la política que necesitamos en el país.